coco suena a cantar. Todas las nenas quieren guarachar, porque ellas dicen que traigo el ritmo que hace gozar. Con los timbales, maraca y bongo, bajo y el piano que le da sabor. A este mambo, señores, sabroso que les canto yo. Una dice poquito a poco, si lo apura yo me sofoco. Es que quiero sentir un poco bien el ritmo para vacilar. Cuando yo salgo con swing a cantar, todas las nenas quieren guarachar, porque ya dicen que traigo el ritmo que hace gozar.